parte de eso vive el Señor. Vamos a estar de pies. Aleluya, yo sé que tuvieron un rato de pie, bendito. Aleluya, pero yo tengo un dedito que me machuqué hace días. Aleluya, y estoy de pie. Vive el Señor, adorando al Señor. Gloria a Dios. Pero antes de orar, quiero, aleluya, leer, aleluya, unos versos. Aleluya, esto no, esto es, aleluya, me salió de mi corazón este momento, porque Cristo fue la ofrenda que envió Dios al mundo. Cristo es la ofrenda, el sacrificio, aleluya, de mayor precio que vino a este mundo para darnos libertad, para restaurar al mundo caído, vive Jesús, para darle nueva vida, nueva esperanza. Oh, gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Si Jehová Padre, el Padre envió una ofrenda tan hermoso, aleluya, entonces nosotros sus hijos debemos también traer ofrenda al Señor. Dice así en Mateo capítulo 2, el capítulo 2 de San Mateo. Para los que tienen Biblia pueden buscarlo, y el que no, haga reverencia a la palabra de Dios. Aleluya. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocando todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén le dijo: ir allá y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegaron y se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros, y aquí vienen, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisado por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. No fueron con las manos vacías, hermano. Fueron con algo, fueron con una ofrenda, vive el Señor. Y esa ofrenda, aleluya, era necesario, porque lo iban a usar más luego en la huida que tenían que llegar a donde Egipto, vive Jesús. Pero, aleluya, hoy en día nosotros ofrendamos, seguimos ofrendando, aleluya, porque es necesario, es bendición de Dios, porque de lo que el Señor te da a ti, tú traes, aleluya. No importa la cantidad, lo que importa es tu querer hacerlo de tu corazón, hacerlo para agradar al Señor, hacerlo porque sabemos que las almas afuera se están perdiendo y necesitan un lugar a donde ir y adorar a Dios y oír palabra de Dios, aleluya. Dios Santo, te damos gracias en este momento, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque nos ha dado el privilegio de poder estar en tu casa y darte adoración de alabanza, ofrenda para ti, y también ofrendar de lo que tú nos has dado, Señor, en esta noche. Bendice cada persona, cada persona que va a depositar su ofrenda, que tú lo multipliques conforme a tu riqueza en gloria, Señor mío. Mira al que no tiene, que tú te muevas misericordia y rompas todo dardo, aleluya, en contra de la finanza de tus hijos. Que tú, Señor, aleluya, la autoridad que te ha dado el Padre, esa autoridad del Padre que le diste a Jesucristo, y Jesucristo nos da esa autoridad de reprender todo dardo en contra de la finanza de tus hijos y de la iglesia. Prospera tu iglesia. Que tu palabra siga hacia adelante y rompa, Señor, aleluya, toda maldición del enemigo para la gloria tuya, Señor. Gracias te damos, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Están calladitos. Alaben a Dios, santo. Estamos de fiesta todo el tiempo. Aleluya. No hay que llegar a la Navidad para estar de fiesta con Jesús, reconociendo, aleluya, que, aleluya, sin Él no podemos hacer nada. Aleluya. Le damos la gloria al Señor en esta noche, el predicador, el hermano Eliezer. Aleluya. Nos vamos a gozar en la palabra del Señor. Y con ese gozo, aleluya, tan gozoso, hermano, tan gozoso. Aleluya, vamos a darle, aleluya, el apoyo que necesita nuestro Eliezer a través de la alabanza, amén. Aleluya, gloria al Señor, alabado Jesús Santo. Dios le bendiga y aleluya a nuestro hermano con nosotros. Gloria al Señor y a su nombre, a su nombre. Qué bueno el Señor. Ponte en pie en esta hora y dale un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Wow, hay un fuego terrible. Hoy sí que hay un fuego tremendo, tremendo, tremendo, tremendo. Padre, gracias porque tú estás en casa. Mi alma adora a Dios. Gracias, papá, porque tú estás aquí. Mientras estaba tocando en el devocional, sentí un fuego por dentro que me estaba quemando. Y nosotros que somos, como dice, nosotros que somos latinos, que cuando nos dan un merengue o una salsa, mi hermano, esa es mi debilidad en el bajo. Yo alabo al Señor con todo lo que tengo. Ya, yo estoy loco de hacer una agrupación para llevársela allá a Puerto Rico, a Llorén Torres, allá abajo. Yo me di cuenta de la campaña que nosotros hicimos en Puerto Rico, cuando empezaban a tocar así los coritos, pero bien tocados, salseados. Usted ve que la gente empieza a llegar y empiezan a hacerle rueda al grupito, y ahí usted aprovecha después y le mete la palabra. Eso se llama estrategia espiritual. Gloria al Señor, usando los instrumentos para la gloria del Señor. Cierre sus ojos un ratito, vamos a adorar al Señor. Yo quiero cantar algo al Espíritu Santo para que ese demonio de nervios que está rondando por ahí se derrite y se largue para la porra, porque tiene que irse en el nombre de Jesús. Mi alma adora a Dios. Yo te ato en el nombre de Jesús. Sucatara Macheta, Arabacuma, Santa Arabashaya. Oh Espíritu Santo, Señor, yo me amarro contigo en esta hora. Satán, vengo contra ti en el nombre de Jesús. Oh mi hermano, yo siento a Dios en esta casa. Sutalama Shakatea Mandolo Bosheya. Utalama Satarabacuma Shande Boshei. Oh Espíritu Santo, oh Santo, tú eres Dios. Santo, yo siento que se rompen cadenas en esta noche. Yo siento que Dios, el Espíritu Santo, quiere libertar a la gente en esta noche. Oh, mi alma adora a Dios. Yo siento que hay gente que Dios se le va a meter por dentro y lo va a traer aquí al altar en esta noche. Oh, mi alma adora a Jesús. No me mires a mí, mira lo que el Espíritu Santo está haciendo. Porque sabes una cosa, yo vine para que el Espíritu Santo me ministre a mí primero. Oh, mi alma adora a Dios. Yo vine para que el Espíritu Santo me hable a mí. Yo quiero, Espíritu Santo, que tú me hables. Antes que tú le hables al pueblo, yo quiero que tú me ministres esta noche. Oh, Espíritu Santo. Cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos. Conéctate, conéctate con el Espíritu Santo. Hace rato que Él se está paseando. Oye, tengo noticias para ti. Si en esta noche tú no has sentido la presencia de Dios, algo está pasando en tu vida. Aleluya, porque desde el devocional el Espíritu Santo se ha estado moviendo de una manera especial. No tienes excusa, tú no tienes excusa. La iglesia no es la que está muerta, el que está muerto eres tú. Porque cuando tú usas esa expresión, estás ofendiendo la obra del Espíritu Santo. Ataramakuta la vashaya. Oh Espíritu Santo, que tiene tu Espíritu, que cuando me toca me hace temblar. Aleluya, Padre, esto es para ti, Espíritu Santo. Es tu presencia que al manifestarse tengo que cantar. Y es que soy tan pequeño que al tu tocar me siento que voy a desmayar. Y te llamo su televe que va a pasar. Es que tu presencia, claro que sí, no hay aquí en la tierra, no hay nada que se pueda comparar con la presencia de Dios. Aleluya, sí Señor. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y a veces en mi afán creo que ya no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Aleluya. Padre Espíritu Santo, Padre Espíritu Santo, Señor, antes de comenzar este mensaje, Espíritu Santo, Señor, yo te invoco, Padre amado. Señor, me quito yo y te pones tu Espíritu Santo. Señor, en esta hora, Padre amado, yo te pido, yo paralizo, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, Padre amado, Dios de la gloria, yo paralizo todo plan satánico en el nombre de Jesús. Todo aquello, Espíritu Santo, que el enemigo ha levantado, Padre amado, para turbar la iglesia, Señor, todo problema desaparece en el nombre de Jesús. Señor, toma el control de la mente en esta noche. Señor, declaro terreno fértil en esta noche en el nombre de Jesús. Terreno fértil en el nombre de Jesús. Te declaro libre para recibir la unción profética de la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo está destapando oídos en esta noche. Oídos espirituales en el nombre de Jesús. Oh, gloria al Señor. Mi alma adora a Dios. Hay un stand allí con una guitarra. Si puedes, quita esa guitarra y ponlo aquí en el medio. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Cosas que yo no las entiendo, pero usted va a ver, y yo siempre le digo a la iglesia, puede sentarse, yo siempre le digo a la iglesia que usted va a experimentar ahora cómo Dios me habla a mi vida. Yo a veces estoy orando y en medio de la oración salgo predicando en mi mismo cuarto. En mi mismo cuarto, y cuando caigo en sí, yo sé que era que Dios me estaba hablando. Así que Dios me habla a mí. Y me he dado cuenta muchas veces que después que termino de predicar, yo digo, Señor, verdaderamente que tú me enseñaste algo hoy. Y en esta noche Dios va a hablar a mi vida. Y tú tienes el privilegio de ver cómo Dios me va a hablar a mí. Puede ser que a lo mejor lo que salga por mi boca, a lo mejor Dios te habla a ti también. Pero hoy Dios ha decidido ministrarme a mí de una manera muy especial. Cuando la pastora me anunció que yo tenía que predicar, yo no tenía mensaje. A mí me gusta siempre sacar un tiempo, estar meditando en el Señor y hablando con Dios. Pero yo estoy pasando por un proceso en mi vida donde hay momentos que el Espíritu Santo te tira al mar a nadar sin tú estar preparado, porque esto es parte del crecimiento. Amén. Muchas veces el mensaje está aquí, el Espíritu Santo, el mensaje te lo da aquí, pero cuando llega el momento de escribirlo, a veces Dios cambia todo. Dios dice, no, esa manera como tú la tienes en la mente no es, no. Yo la dirigí, pero yo quiero que tú hables de otra cosa. Y en esta noche, el Espíritu Santo quiere que yo hable de algo que yo tengo en las manos, que Él me entregó hace mucho tiempo. Yo creo que desde el vientre de mi madre. Desde el vientre de mi madre, el que no lo sabe, yo fui nacido y criado en el Evangelio. Y aún siendo como Ilaya, ¿cuántos saben quién es Ilaya, verdad? Para las visitas, ese es el nieto de la pastora, un nene pequeño. Yo siempre digo que Ilaya va a ser un tremendo baterista. Porque lo que le pasa a Ilaya me pasaba a mí. El testimonio mío es que yo me acuerdo cuando mi papá me llevaba a la iglesia. Y el primer instrumento que yo logré tocar eran unos bongoses que mi papá me regaló en unas navidades. Y siempre lo usaba en casa en unos cultos que mi papá pues hacía. Y hermano, así empezó mi ministerio en la música. Empezó ahí en mi casa tocando aquel bongó mal tocado. Y un día le dije a mi papá, así pequeño, le dije, yo quiero tocar con los músicos. Y él me dijo, no, ve tú y habla con el pastor, si él está de acuerdo entonces tú lo traes. Y yo fui así, temblando, bien nervioso, fui a donde aquel pastor y le dije, yo quiero traer el bongó. Era un niño bien pequeño. Y él me dijo, sí, no hay problema, tráetelo. Y me acuerdo que bien nervioso en aquella sillita, en aquella esquina, mientras aquellos siervos de Dios estaban tocando, yo estaba tocando mi bongó. Con mucha vergüenza, porque en ese momento sentía que todo el mundo me estaba mirando. Pero me acuerdo como ahora que miraba la guitarra. Y me acuerdo que con mis manos, escuche bien cómo el Espíritu Santo obra y cómo el Espíritu Santo va entrenando a una persona. Me acuerdo que yo le pasaba las manos a aquella guitarra y nunca se me olvida el sonido de cada una de las cuerdas. Yo no sabía que Dios estaba preparando mi oído para aprender a afinar una guitarra. Desde bien pequeño nunca se me olvidó el sonido de cada una de las cuerdas. Y ahorita usted va a ver por qué yo estoy contando esto. Y fue tan tremenda la experiencia que yo pasé, que fui desarrollando poco a poco, fui a la escuela. En la escuela me llamaba la atención mucho la banda escolar de Bonito. Y allí fue donde por primera vez yo vi un pentagrama de música. Y le doy la gloria a Dios. Porque me acuerdo cuando yo cogí aquella trompeta en la mano, éramos 5 en aquel grupo. Y entiendo por qué Dios permitió lo que permitió. Me acuerdo como ahora que la primera nota que nosotros teníamos que tocar era la nota sol. Y a todo el mundo, a los cuatro le salió, a mí no me salía. Y pasaron 2 semanas y a mí esa nota no me salía. Y yo miraba el pentagrama y veía, ya el maestro iba por otras notas y yo atrás. Y ya llegaba el momento de la frustración. Y aquel maestro un día, el coraje era tan grande que tenía la frustración conmigo, que cogió y me dijo, ponte la trompeta. Y tenía tanto coraje que agarró los dedos y me los metió por dentro. Así por dentro. Bueno, que yo sentí que el labio por dentro como que se me desgarró y me salió la nota sol. De aquellos cinco, el que comenzó a desarrollarse leyendo música fue este servidor. Llegamos a una, era tanta y tanta el deseo de música que, hermano, llegué a tocar primera trompeta en aquella banda. Pero yo le doy la gloria a Dios que Dios permitió un desánimo en mi vida, que yo dejé la música en aquel entonces. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de los que estudiaron conmigo hoy en día están en orquestas en el mundo sin haber terminado high school. Antes de ellos terminar la escuela superior, ya ellos estaban tocando para el mundo, estaban tocando en orquesta y medio mundo. Hoy en día muchos de ellos se están metiendo droga, que es bien triste. Sus matrimonios están destruidos. Y ahora entiendo yo por qué Dios nunca permitió que yo fuera a estudiar música, porque yo estuviera perdido. Aún Dios no me ha permitido a mí tocar con artistas cristianos. Tuve la oportunidad de estudiar con un guitarrista muy famoso en Puerto Rico que se llama Huizo Aponte, y Dios canceló eso y permitió que causara un desánimo en mi vida de algo que yo vi. Había más envuelto muchas cosas que yo no veía adoración. Y también ahora yo entiendo por qué Dios permitió que yo no cayera en eso, porque no era el plan para mi vida. Hoy en día usted me ve llegar a la iglesia y esa ansia de venir al altar y coger el micrófono y orar. Le voy a contar un testimonio donde comenzó eso por primera vez. Fue en la iglesia donde mi papá limpiaba. Me acuerdo como ahora que aquel día mi papá se ponía a limpiar, y mi papá, para estar pendiente de donde yo estaba, prendía el micrófono y me lo entregaba en la mano, y yo predicaba, yo cantaba, lloraba por los enfermos, yo me gozaba, yo solito, chiquito. Y una vez estaba haciendo eso y la puerta de la iglesia estaba media abierta, y cuando yo miro para afuera habían 4 muchachos en bicicleta mirando para adentro lo que yo estaba haciendo. Ahí yo me callé porque me dio vergüenza. Pero estoy contando esto porque a veces estos instrumentos, Dios me quiso dar una lección a mí anoche. Y voy a leer en Romanos capítulo 12, del 3 al 5. Y no sé, quise compartir eso con ustedes porque el mensaje de hoy es un poco diferente, un mensaje pues distinto. No es la manera de yo predicar, pero el Espíritu Santo quiso que lo hiciera así. Estamos en Romanos capítulo 12 del 3 al 5. Voy a tratar de ir ligerito porque quiero ser breve. Gloria al Señor. Romanos 12 del 3 al 5. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación, así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. Yo le puse por título a este mensaje: todos somos instrumentos. Y yo quiero que hoy, hay cuatro palabras que yo quiero que tú te las lleves para tu hogar. Y por eso puse la guitarra ahí, porque quiero que visualice y que te memorice estas cuatro palabras. Y es la primera palabra, instrumento. Yo quiero que siempre que tú te acuerdes de la palabra instrumento, cuando tú salgas de aquí en el día de hoy, tú pienses y sepas que todos somos instrumentos en las manos de Dios. ¿Cuánto lo creen? Yo no sé qué concepto tú tienes de ti, pero yo sé que tú eres un instrumento en las manos de Dios. Tú eres el instrumento que Dios va a usar cuando haya una persona que esté al borde del suicidio y no haya más nadie. El Espíritu Santo a ti es el que va a usar. No va a traer otra persona de lejos. Sí puede hacerlo, pero tú estás ahí. A ti es que te va a usar. Y lo vamos a aprender así en esta noche. Hay una palabra que ahorita yo la voy a explicar, y es armonía. Y quiero que aprendas esto. Armonía. Sin armonía no hay melodía. Memoriza eso. Armonía. Sin armonía no hay melodía. Y la otra palabra es melodía. Y es sin melodía no hay música. No se preocupe que ahorita yo lo voy a explicar y usted lo va a entender. Y la última palabra, eran cuatro: músico o instrumentalista. Quiero que recuerde que esa persona debe tener afinación. Usted ahorita va a ver a dónde el Espíritu Santo nos está llevando. Dice la historia, esto es una historia bien verídica. Esto aconteció. Había una vez que este violinista fue a un lugar. Él quería dar una ilustración de dos violines que él tenía, pero uno de ellos costaba $1,000. Se decidió por llevarse el de $1,000. Y cuando decidió ir a este lugar, donde un pueblo bien pobre, personas bien pobres, él sabía que no iban a poder pagar para ver pues el talento que él tenía. So decidió hacerlo gratuitamente. Solamente quería ir y para que ellos pudieran disfrutar de algo que la gente que tiene dinero disfruta casi todos los días o casi todos los fines de semana. So este hombre habló con otra persona y una persona vino, lo organizó el concierto y todo muy bien, bien tremendo. Y llegó el día del concierto y el lugar se llenó, un concierto muy bueno. Pero cuando llegó a la última parte del concierto, cuando estaba tocando los últimos acordes de aquel concierto para cerrar el concierto, agarró aquel violín y comenzó a darle contra el piso y comenzó a pisotearlo y lo hizo trizas. Y aquel público comenzó a preguntarse, se puso de pie y comenzaron a preocuparse. Lógico, eran personas pues que sabían lo que era $1,000. Aquellas personas trabajaban y realmente el sueldo de ellos no llegaba ni a $100. Y ellos se preguntaron, ¿por qué él está haciendo eso? Y vino el que organiza el evento y le dijo, ¿sabes qué? No se preocupen. El maestro, el músico, él está tocando, él acaba de romper un instrumento que solamente cuesta 69 centavos. Ahora él va a sacar el violín que cuesta $1,000. Él solamente quiere que ustedes escuchen la diferencia entre los dos instrumentos. Cuando aquel hombre sacó aquel bello instrumento de $1,000 y comenzó a tocarlo, se terminó el concierto y sí le aplaudieron, pero muchos de ellos le dijeron: ¿cuál es la diferencia? No podemos percibir la diferencia. Él dice: ¿sabes cuál es la diferencia? El instrumento no es la diferencia. Yo soy el que hago la diferencia. Yo tomo ese instrumento de las manos y yo soy el que creo la melodía y hago que suene bien. Esa historia a mí me impactó y me ministró mucho. ¿Y sabes por qué? Porque, por ejemplo, la guitarra, cuando tú tomas por primera vez la guitarra en las manos, y pon mucha atención porque ahora es donde el Espíritu Santo va a empezar a ministrar. El Señor me ministraba y me decía: ¿sabes qué? No sé. Te escogí desde el vientre de tu madre y decidí darte algo bien valioso para mí. Y es un talento. Y sabes que el Señor me hizo mirar esta guitarra. Yo la miré y la miraba y la miraba y la miraba. Y recuerdo cuando el Señor por primera vez me hizo que pusiera mis manos sobre aquellas cuerdas. Y el Señor me hizo recordar cuando Él me enseñó a afinar este instrumento. Nunca se me va a olvidar eso. Nunca se me olvida las noches que yo he pasado al lado de este instrumento. Nunca se me olvida. Este instrumento lleva conmigo con alrededor de 15 años. Y hemos estado ministrando juntos. Igual que el bajo que yo uso lleva conmigo bastantes años. Cada uno de los instrumentos que el Señor me ha dado. Pero hay algo en particular en este instrumento que me llamó la atención. Yo nunca me había puesto a pensar que ese instrumento fuera tan importante en el pueblo del Señor. No solamente en el pueblo del Señor, sino secularmente. Ese instrumento, ahí donde usted lo ve, es tan importante para Dios como lo es usted. Ese instrumento, ahí donde usted lo ve, no toda persona lo puede tocar. Es más, voy a añadir algo. Cualquier persona lo puede tocar, pero no cualquier persona puede sacarle melodía. Es diferente. Gloria al Señor. Si usted mira aquí en la iglesia, hay diferentes instrumentos. Está el bajo, está el piano, está la batería, está las congas, está los bongos. Cada uno de esos instrumentos tiene una función bien específica en la alabanza. Cada uno de esos instrumentos, no sé, pero yo me preparo para pararme ahí. No es lo mismo, y estoy hablando ahora de la armonía, para usted poder percibir lo que ahorita usted estaba percibiendo, que se tocaba la salsita o el merengue y usted le daba el deseo de moverse. ¿Sabe una cosa? Eso es parte de la creación de Dios. Para eso Dios hizo la música. Pero hay algo, un secreto que aquí, que acontece todo el tiempo y a lo mejor nadie se da cuenta. Y es que la armonía está aquí. Para ver melodía, tiene que haber armonía. ¿Me está comprendiendo? Para usted poder disfrutar de una buena canción, de una buena alabanza, todo comienza con una buena armonía. Si aquí nosotros, por ejemplo, ahora mismo Él está tocando esa pieza musical, Él no tiene un papel de música que le está indicando lo que Él tiene que leer. Él no se da cuenta que la inspiración del Espíritu Santo está en armonía con Él, y que lo que está saliendo está ministrándole a ustedes, al subconsciente y al corazón. Y hay algo que Dios, aunque ustedes no lo crean, está aconteciendo en este momento. Muchos de ustedes ahora mismo sienten a lo mejor una paz, sienten una tranquilidad, porque hay algo que está aconteciendo en este momento, porque hay una armonía entre nosotros y el Espíritu. ¿Usted me está entendiendo? La música que está fluyendo ahora mismo es una música celestial, una música especial que no todo el mundo la puede tocar. Porque puede venir cualquier músico que se haya graduado de cualquier universidad pero recibirás tú lo mismo, porque hay una diferencia. Tú puedes recibir a lo mejor entretenimiento, pero cuando tú recibes algo de parte de Dios, cuando tú recibes la melodía del Espíritu, tú te vas restaurado, tú te vas lleno, tú te vas con deseo de recibir más. Y a lo que yo quiero llegar en esta noche es que cada uno de estos instrumentos, por ejemplo, cuando nosotros estamos tocando, a veces nosotros nos miramos simplemente para saber el tono o qué vamos a hacer cuando estamos tocando. Pero el 90% de las veces nosotros seguimos por la inspiración del Espíritu Santo, por el flow del Espíritu. Y sin darnos cuenta, nosotros tres o los cuatro que tocamos aquí estamos en armonía. Y sabes una cosa, eso pasa también con los instrumentos. ¿Sabes una cosa? Este instrumento, cuando yo lo afino, esas cuerdas tienen que permanecer en armonía. Porque si esas cuerdas no están en armonía, lo que va a acontecer es que cuando yo toco un acorde en esta guitarra, los que estén alrededor mío y estén tratando de ensayar una canción conmigo, lo que me van a decir es: ese instrumento suena extraño, ese instrumento yo no puedo percibir la nota que estás tocando. ¿Sabes por qué? Porque no hay armonía en las cuerdas. Cuando hay armonía en las cuerdas, entonces viene algo un poco más profundo, y es que si tú puedes mirar en esta guitarra, en cada hay metales. Eso le enseña al músico dónde está la división en las notas en cada cuerda. Cada nota que yo piso con mi dedo, no importa dónde yo toque, no importa, hay una nota en específico. Cada cuerda tiene que hacer su función. Cada nota tiene que hacer su función. Porque cuando tú estás, por ejemplo, tú estás tocando una melodía, y voy a usar esta guitarra de ejemplo. Esta guitarra, hay algo que le está pasando. Y es, por ejemplo, que tiene dos cuerdas rotas. ¿Usarías tú un instrumento así? Estoy más que seguro que no lo usarías. Estoy más que seguro que usarías tus palmas, usarías otra cosa, pero no usarías este instrumento porque está incompleto. Para mí está incompleto. No está en condición para usarse. No puedo usarlo. Por mejor que afine las cuerdas, no puedo usarlo. No está en condición. Y puede traer aquí más de 1,000 músicos. Y a cada uno de ellos le hace una invitación en privado. Pone una cortina y pone los dos instrumentos y haga una estadística. Y dígale a cada uno de esos instrumentos, pasa y escoge uno de esos dos instrumentos. ¿Cuál tú te llevarías? Y estoy más que seguro que va a escoger este instrumento. ¿Sabes una cosa? Yo miraba esta guitarra y algo me llevó más profundo. Y es que, ¿sabes una cosa? Si la palabra de Dios dice que nosotros somos los instrumentos de Dios, ¿sabes qué yo me preguntaba? Y el Señor me ponía en el mismo caso de un músico entrar y ver estos dos instrumentos. Imagínate que es Dios el que está viniendo a coger estos dos instrumentos. ¿Cuál de estos dos instrumentos tú crees que Dios va a utilizar? Yo estoy más que seguro que Dios se va a ir a este. Pero ahora pongámoslo de otra manera. Imagínate que ese instrumento eres tú. Imagínate eso por unos segundos. Imagínate que ese instrumento eres tú y que Dios de pasada va caminando y decide ir y se tropieza con los dos instrumentos de frente. Y en ese momento Dios tiene que hacer algo especial y Dios tiene que tomar en las manos un instrumento. ¿Cuál tú crees que Dios va a escoger? Yo creo que Dios escogería este instrumento porque está completo, porque está afinado, porque está en condición de ser apreciado, de ser tocado por Él. Porque un buen músico, y ahora voy a algo un poco más profundo, un buen músico Para llegar a ser un buen músico, y te lo digo por experiencia, cuesta trabajo. Cuesta horas de ensayar con una guitarra, ensayando el famoso do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y va, dale que es tarde, dale que es tarde. Y con algo sonando todo el tiempo, todo el tiempo. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Todo el tiempo. Y llega un momento que ya te cansas. Pero ¿sabes una cosa? ¿Sabes que de esa es la única manera que una persona puede afinar su oído? Cuando yo me acuerdo, cuando yo llegué a practicar hasta 6 horas diarias, ahí está mi esposa de testigo. Yo llegaba del trabajo, conectaba la guitarra y empezaba a practicar, a practicar, a practicar, a practicar, a practicar, a practicar, a practicar, a practicar. Así como lo que usted está oyendo, así hacía yo. Practicando, practicando, practicando, practicando, practicando. Y me frustraba muchas veces cuando seguía practicando y no me salía una cosa, y no me salía una cosa, y no me salía. Y seguía practicando y practicando y practicando. Pero llegó un momento que ya mis dedos no eran los mismos que cuando yo empecé a tocar la guitarra. Entonces ya mis dedos, ya cuando yo iba, por ejemplo, a una tienda de música, ya yo no veía las guitarritas que costaban 150 pesos. No, yo me iba para las de $1,000. Porque me gustaba lo que se oía. Me gustaba lo que mi oído estaba escuchando. Ahí entonces estaba ya la práctica entrando en acción. Ya cuando veía a otros músicos tocando, ya entraba hasta la avaricia en el corazón. Y ya llegaba una competencia. Pero ¿sabes una cosa? Ahí habían horas de práctica, lectura de libros, viendo DVD, CD. Me costó mucho llegar al conocimiento que tengo ahora. Y si yo voy a escoger un instrumento, realmente yo no voy a escoger cualquier cosa. Porque cuando yo cojo un instrumento de esta índole, pienso cuántas horas de trabajo hay en mis manos, cuántas horas de práctica, cuántos días de estar con la familia los dejé a un lado por simplemente por desarrollar algo en el instrumento. Y yo pienso en Dios. ¿Cuántas veces Dios te mira a ti y Dios tiene la oportunidad de escoger? Y Dios no es un egoísta, porque jamás y nunca Dios es egoísta. Pero si nos ponemos los zapatos de Dios y vemos a Dios, que ve tanta gente que se está yendo al infierno y ve tanta gente que se está yendo a una perdición. Y yo me imagino que si nosotros por un momento podemos experimentar el corazón de Dios, vamos a sentir entonces una agonía bien fuerte. Vamos a sentir una desesperación bien fuerte. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere usar lo mejor en esta tierra. ¿Y sabes qué? Lo mejor eres tú. Lo mejor eres tú. No es el compañero, no es el evangelista. No, yo te digo hoy, lo mejor eres tú. Dios está esperando que tú tomes la decisión, a que le permitas a Él, a que te tome los brazos y Él saque de ti la melodía que Él quiere sacar de ti. Porque cuando tú estés en armonía con el Señor, tú te vas a dar cuenta que el músico por excelencia está buscando la excelencia, está buscando lo mejor. Y lo mejor eres tú. No es cualquier persona, eres tú. Porque Él te escogió a ti. Si tú piensas que tú viniste en esta noche porque simplemente a lo mejor decidiste ir a la iglesia, sabes una cosa, estás bien equivocado. A ti te trajo el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y hay algo que yo quiero enfatizar en esta noche. Y es que fíjate, mirando ese instrumento, y viene a mi mente, ¿cuántas noches pasaron que ese instrumento pasó soledad? Y ese instrumento no tiene sentimiento. Pero ese instrumento pasó soledad. ¿Cuántas veces yo lo dejé abandonado, tirado en una esquina cogiendo polvo, y no practicaba, no hacía lo que debía estar haciendo, sabiendo que ese es mi ministerio? ¿Cuántas veces yo lo dejé en el frío? ¿Sabes una cosa? El frío toma las cuerdas y las desafina y daña el instrumento. Yo hasta me atrevo a decir que a veces los instrumentos son, padecen de falta de amor, de falta de cariño. A veces los usan sin compasión. A veces sufren maltratos y hasta falta de atención. Y sabe una cosa, ese instrumento, de verdad que se parece a mí. Yo no sé si se parece a ti, pero se parece a mí. En muchas áreas se parece a mí. Porque ha llegado el momento que en tu vida tú has sentido soledad. En tu vida tú has sentido que a lo mejor estás abandonado. Pero sabes una cosa, cuando vamos a la historia que al principio yo les conté, aquel violinista le dio y nos dio una enseñanza bien grande a cada uno de nosotros. ¿Y sabes cuál es? No es lo que tú vales, sino la melodía que Dios puede sacar de ti. A Dios no le interesa lo que tú pienses que tú vales. Dios está mirando que si tú estás en armonía con Él, Él como buen músico va a sacar una melodía de ti tan excelente que tú mismo te vas a impresionar. Lo que pasa es que no le has dado la oportunidad al Señor. Pero yo estoy seguro que en esta noche, si tú le das la oportunidad a Dios para que Dios afine tu vida, y tú por unos instantes tú le das la oportunidad a Dios para que Dios saque la melodía que hay en ti, tú mismo te vas a impresionar. Yo en esta noche yo te hago una pregunta y con esto yo concluyo. Gloria al Señor. Yo no te conozco porque yo no sé tu interior, yo sé mi interior, y vuelvo y te repito, por eso yo sé que Dios me ha ministrado a mí en esta noche. Créeme que predicar en la iglesia es más complicado que predicar en la calle, ¿sabes? No es fácil, predicar en la calle es un bombito al piso, pero predicar aquí se suda de verdad. Porque es que aquí uno le predica a personas que tienen conocimiento, que saben lo que se está predicando. Y aquí pues uno, predicar en la calle pues uno se mantiene en lo básico y gloria al Señor. Pero en esta noche yo te hago una pregunta. Tú que te conoces a ti mismo, ahí en tu corazón, ahí donde tú estás, en esta noche, tú y Dios solamente saben qué tipo de instrumento tú eres. Si Dios te viene a escoger, si Dios, imagínate que Dios está al frente tuyo en esta hora. Imagínate. Sé sincero con Dios. Tú sabes lo que hay en tu vida, que a lo mejor puede ser que haya una cuerda que esté floja. Puede ser que a lo mejor la caja musical, que es esto que está aquí, no sé, tiene una grieta, tiene algo. Pero sabe una cosa, vuelvo y te repito, Dios no está mirando lo que tú vales. Dios está mirando la melodía que hay en ti que a Él le llama la atención. De hace tiempo hay una melodía en ti que Dios quiere sacar de ti. Y no sé, por el libre albedrío, Dios tiene que esperar que tú tomes la decisión entonces de acercarte a Él y darle la oportunidad para que Él pueda tocarte. ¿Sabes qué? La decisión que tú tomes esta noche a mí no me tiene que interesar, es a Dios. Pero hoy yo quiero que esta semana tú te vayas pensando en la guitarra, que tú te vayas pensando en el instrumento, que tú te vayas pensando en que Dios quiere sacar una melodía de ti. Y en esta noche yo quiero orar por ti. Si tú crees que tú necesitas la oración y que hay algo en tu vida, yo no quiero juzgarte, yo no quiero que tú pienses que yo estoy haciendo esto para que la gente vea quién tú eres. No, si no sientes pasar, no pases, porque yo como quiera voy a orar por ti. Pero si tú deseas la oración, el altar está abierto. Yo quiero orar por ti en esta noche. Santo tú eres, Dios. ¿Sabe una cosa? Voy a decir esto porque no sé por qué, pero yo he aprendido, el Espíritu Santo me ha hecho ver a mí que yo muchas veces enfrente al pueblo sea sincero y le diga muchas veces las cosas por las cuales yo estoy pasando, porque a veces se enfocan y dicen, estos predicadores, estos predican, ponen las manos, se cae la gente para atrás. Pues te voy a decir una cosa, ¿sabe una cosa? Si yo me voy a escoger en esta noche, quiero que sea sincero para que veas que es sincero. ¿Sabe una cosa? Yo necesito ser reparado por Dios. Te está hablando Eliezer. Ahí está la cuerda del carácter. Ahí está la cuerda del sometimiento. Te estoy hablando yo, para que tú entiendas que no porque nos paramos en el altar somos perfectos, o no porque nos paramos en el altar ya somos, estamos en un nivel espiritual más superior. No. Al contrario, entre más alto Dios nos ponga, más necesitamos mejorar. Más necesitamos mejorar. Muchas cosas en mi vida que hoy yo quiero que Dios las repare en mi corazón antes de salir de aquí. Porque como te dije ahorita, el mensaje era para mí. Dios te dio la oportunidad de escuchar cómo Dios le habla a un siervo. Pero si Dios te ha ministrado a tu vida, yo quiero orar por ti. Porque yo sé que hay personas que están sentadas ahí que ahora mismo su corazón le está latiendo. Yo sé que su corazón ahora mismo, el Espíritu Santo te está trabajando. Vuelvo y te repito, nunca había tenido una experiencia como la que estoy teniendo en esta noche. Porque yo no predico de esta manera. A mí me gusta el fuego, a mí me gusta predicar bajo la unción. Pero muchas veces no es como nosotros queramos, es como el Espíritu Santo quiere ministrar a la iglesia. Es otra cosa que el Espíritu Santo me está enseñando. El terreno lo prepara el Señor y Él le ministra el terreno como Él quiera hacerlo. Porque en el grito y en el salto no todo el tiempo está Dios. Hay momentos que así como estamos ahora mismo, Dios está rompiendo cadenas. Dios no necesita alborotos para que Él se mueva, no. Ahora mismo yo sé que hay personas que están siendo libertadas por el poder del Espíritu Santo, ahí sentadas donde están. Ahí el Espíritu Santo algo está haciendo. Algo, Dios está reparando en esta noche instrumentos. Dios está reparando, Dios está afinando en esta noche. Yo sé que algo Dios está haciendo. Porque en Dios no hay casualidades. Santo tú eres, Dios. Espíritu Santo. Oh, gloria al Señor. Mi alma adora a Dios. Santo tú eres, Jesús. Oh, tú eres grande, Dios, tú eres grande. Aleluya. Santo. Santo tú eres, Dios. Dios está reparándote. Uma sacata la vasha de rebe como se. Tócalo, Espíritu Santo. Tócalo en el nombre de Jesús, Señor. Tócalo, Espíritu Santo. Tócalo, es tu unción, Señor. Es tu Espíritu Santo. Aleluya. Oh, Señor. Oh, Espíritu Santo. Oh, Señor. Es la mano de Dios. Es la mano de Dios que te está tocando. Es la mano de Dios. Él está reparando. Él está reparando. Está reparando. Está afinando. Está afinando. Está afinando. Está afinando el Espíritu Santo. Está afinando. Está afinando cuerdas que están sueltas. Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora mismo. No más temor en tu vida. No más temor. No tienes que temer, te dice el Señor, te dice el Espíritu Santo, no temas, no temas. Y más aquí te vienda la vacuna santa la vaya y atuba. Mujer, el Señor te abraza en esta noche. El Señor te abraza en esta noche. El Señor te dice, Él ve las noches de aflicción que tú pasas. Y mandele vacuma satarabashe terebe kumose. Espíritu de Dios, trae paz a esta mujer en el nombre de Jesús. Ahora, Padre. Toda tristeza se va en el nombre de Jesús. No más tristeza. No más tristeza que el nombre de Jesús. No más tristeza. No más tristeza. No más. Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Señor. Señor, tú conoces, Padre. Tú conoces, Señor. Jesús de Nazaret. Paz. Paz. Recibe paz en el nombre de Jesús. Recibe la paz de Dios. Recibe la paz de Dios en el nombre de Jesús. Recibe la paz de Dios en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, llénala de ti. Llénala de ti, Señor, llénala de ti. Llénala de ti, dale una experiencia contigo, Padre. Abrázala. Abrázala, Señor. Abrázala, Espíritu Santo. Ella necesita que tú le abraces, Dios. Ella necesita, Padre, que tú, Padre amado, la tomes en sus brazos, Dios del cielo. Señor, y que tú saques una melodía de ella hoy, Dios. Hoy, Padre, Espíritu Santo, no es lo que diga el diablo, es lo que tú dices. Porque para el Señor tú vales más de lo que tú piensas. Tú vales más de lo que tú piensas. Espíritu de Dios, ahora, Padre. Ahora. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Dios. Oh, Señor, habrá algo imposible para Dios. Y mándele a Bakuturu Bushetere, veanda la base de Yamandu Bushaya. Espíritu de Dios. Oh, Santo, tú eres Dios. Afina este instrumento para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Verás la melodía que el Señor va a sacar de ti. Verás la melodía que el Señor va a sacar de ti. Ay, saca tayama shandalaba kumasandabashe. Espíritu Santo. Padre, Espíritu Santo, Señor. Señor, Padre amado. Señor, Espíritu de Dios. Hay un viaje, Espíritu Santo, Dios. Señor, Espíritu Santo. Y ella sale de viaje, Dios mío. Ella ha pedido, Dios del cielo. Señor, que tú la cubras, Dios del cielo, y que tú la acompañes, Dios. Y que el nombre de Jesús. Ahora mismo, Padre amado, te pido que la cubras. Que la cubra, Señor. Señor, ella es tu Dios. Ella es tu sierva, Señor. Ella es tu sierva. Y que el nombre de Jesús cúbrela, Padre. Cúbrela. es que el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, Señor, afina este instrumento. Señor, afínalo, Padre, afínalo. Señor, afínalo en el nombre de Jesús. Haciendo algo bien lindo en ti, Padre Espíritu Santo. Wow, Señor Espíritu de Dios, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. No hay nada mejor que estar en armonía con el Espíritu Santo. No hay nada mejor que estar en armonía con Él. Ahí está. Recibe, recibe la unción de Dios. Es que en nombre de Jesús. Esa es la paz de Dios, la paz de Dios, la paz de Dios. La paz de Dios, vino nuevo en esta hora, Espíritu Santo, vino nuevo en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, anda va a catar a bachete reventuro porque te rebachanda va a salir. Ahí está, Señor. Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, recibe la paz de Dios, Espíritu Santo. Dios revela, revela y hasta que te ve. Ascende la vacuva, saia, cotare bene. Espíritu Santo está orando en ti algo especial. Si es Dios que está tocando tu corazón. Si es Dios. Hacer algo en tu corazón, porque Dios está reparando cosas en tu vida. Hay algo que Dios está arrancando en esta hora. Sí, es Dios. Sakuta mandaba Shetereva, Espíritu de Dios, y que el nombre de Jesús. Hay un dolor dentro de ti que Dios se lo está llevando en esta hora. Un dolor que no va a estar ahí más, porque yo lo ato ahora en el nombre de Jesús y yo tengo autoridad de parte de Dios ahora. Padre, ponle la mesa en esta hora y opérala, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre amado, en el nombre de Jesús. Ahí está la máquina de Lebechu Turubucanda la Basai. Espíritu Santo, eres tú, Padre amado, Dios del cielo. Señor, con el bisturí espiritual, Dios. Tú eres el que abre el corazón. Tú llegas, Padre amado, donde nadie puede llegar. Dios de la gloria, porque hay cosas, Dios del cielo, hay cosas que tú estás reparando, Dios del cielo, para su crecimiento espiritual. Hay una herida grande que Dios quiere cicatrizar en ti. Anda bakuta bashetere bakasa yamonda y bisuetere bekuboshe. Espíritu de Dios. Oh sí, Dios. Oh sí, Señor. Padre, eres tú obrando, Dios. Indalaba quien debe se te revenda basataraba cubasha. Y tú debe que te debe se daba. Aisaya kutamandu voce te debe como se te revendu voce daba. Muchas veces me has preguntado y me has dicho, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? Isua kitaba shendeba. El Señor te dice, hasta hoy. Inda la vacunde veche terebe. Su tereba catarabashanda vacando lo vosé. Espíritu de Dios. Oh Señor. Oh Señor. El proceso duele. El proceso es doloroso. El proceso duele. Espíritu de Dios. Ay, asata la mando boquen de Bishai. Señor, Espíritu de Dios. Señor Espíritu Santo, hoy Dios del cielo, hoy Padre amado, hoy Padre, yo veo que se rompen cadenas. Hoy el Espíritu Santo, hoy el Espíritu Santo está haciendo algo en tu vida. Hoy el Espíritu Santo está haciendo algo ahí. Ahí, veo el Espíritu Santo, veo la mano de Dios obrando. Ahí está, es el fuego de Dios, el fuego de Dios, el fuego de Dios. Espíritu Santo. Y está llamando vos. Suakatima. Saya kutire beshendaba como sei. Sí, Señor. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Es que el nombre de Jesús. Ahora el Espíritu Santo mete la mano en tu corazón. Ahora el Espíritu Santo mete la mano en tu corazón. Ay, Espíritu Santo, ahora. Ahora, Espíritu Santo, mueve, Espíritu Santo, lo que tengas que mover. Mueve, Espíritu Santo, lo que tengas que mover. Rompe las cadenas que tengas que romper. Ahora, yo quebranto toda maldición en el nombre de Jesús. Quebranto toda maldición en el nombre de Jesús. Ahora yo declaro la unción de Dios sobre tu vida. Ahora, Padre Espíritu Santo, yo declaro el fuego de Dios sobre tu vida. Yo declaro el fuego de Dios sobre tu vida. Yo declaro que el fuego de Dios te quema. Te quema ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús ahora, papá. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Espíritu Santo, manda fuego del cielo ahora, Padre amado. Es tu hija, Padre amado. Ahora. Espíritu Santo, ahora. Ahora te vas en el nombre de Jesús. Ahora te vas en el nombre de Jesús. Te vas en el nombre de Jesús. Te ato en el nombre de Jesús. Saca. Anda, saca, tarabasha, tu monte besai. En el nombre de Jesús. Tu macate besenderebe, como se llama haya. En el nombre de Jesús. Súbelo para arriba. Súbelo. En el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. Te vas ahora. Te vas ahora en el nombre de Jesús. Te vas sin ninguna manifestación y sin hacer daño ahora. En el nombre de Jesús. Te vas ahora en el nombre de Jesús. Yo no tengo por qué rogarte en el nombre de Jesús. Te vas ahora en el nombre de Jesús. Ama. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. No más desesperación. No más desesperación. Le hablo a la desesperación en el nombre de Jesús. Y yo tengo autoridad de parte de Dios. Y yo te ato desesperación en el nombre de Jesús. Tú no tienes parte ni suerte en este cuerpo. Y ahora mismo en el nombre de Jesús te largas. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. El Espíritu Santo que te abraza en esta noche. El Señor te abraza. Te abraza en esta noche. Sí, es Dios. Es Dios que te abraza en esta noche. El Señor te abraza. Te abraza el Señor. Te abraza. Abrázala. Abrázala, Espíritu Santo. Abrázala, Señor. Eso es. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Dios. Sí, Señor. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Oh, Señor, eres tu Padre. Gracias, Dios. Quiero algún voluntario que por favor que ore por mí. Santo tú eres Dios. Con Eliseo, Dios mío, tú des una doble porción de tu espíritu, Dios, aleluya. Dios mío, que como decía en el mensaje, Dios, aleluya, cualquier cosa, Dios mío, que tenga que ser reparada, Dios, tú lo hagas en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, aleluya. Y que Él quede, Dios mío, aleluya, nuevo, Dios mío, para tu gloria, Dios mío. Para, Dios mío, quebranta lo que necesite ser quebrantado, Dios, aleluya. Y que tu gloria sea una vez más derramada sobre su vida, Dios. Oh, Dios mío, aleluya, te damos gracias por Él, Dios. Te damos gracias por Él, porque Él es de bendición para esta casa, Dios, aleluya. Sigue usando, sigue, Dios mío, aleluya, dándole paz. palabra cada día más, Dios mío. Mira su ministerio, su familia, Dios. Su familia está escondida en ti, Dios, aleluya. Su familia está en tus manos, Dios, aleluya. Porque tú tienes cuidado de ella, Dios, aleluya. Yo te la presento de manera especial, Dios mío. Y te pido, Dios mío, una bendición poderosa sobre su vida. Y yo lo declaro en una victoria poderosa, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aleluya. En el nombre de Jesús, aleluya. Oh, glorifícate, Dios, glorifícate, Dios. Glorifícate, Dios, aleluya. Oh, mi alma te adora, Dios, aleluya. Oh, Jehová, Dios poderoso, Rey. Oh, gracias, Señor. En esta noche hemos sentido, aleluya, como la paz del Espíritu Santo ha fluido en medio nuestro. Como el Señor nos ha hablado suavemente, sencillamente para entender lo que Él quiere hacer con nuestra vida. Cómo nos quiere usar para su gloria. En esta noche vamos con la palabra de Dios. Y que nos dejemos usar para la gloria de Él, aleluya. Vamos a estar de pies, aleluya. Hay gozo en el Señor. Hay gozo del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Oh, Santo. Fuego de Dios. En esta noche hemos sentido la presencia de Dios. Sentí ese fuego del Espíritu Santo y todavía lo siento. Y el Señor todavía sigue haciendo milagros, todavía está tocando, está cambiando, está transformando. Aleluya. Medita en la palabra de Dios cuando llegue a su hogar y ríndete a Él. Si en esta noche no pasaste, todavía hay tiempo en tu casa. En el rinconcito secreto tuyo, ríndete a Él. Dale a Él tus quejas. Dale a Él lo que Señor ha puesto en ti. Dáselo, entrégaselo a Él. Y tú vas a ver, aleluya, lo que el Señor, aleluya, va a hacer en tu vida. Va a romper barreras, cadenas, aleluya. Va a llegar la paz, la seguridad. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, hermano, Dios le bendiga. Aleluya. Todos somos de la casa. Nadie vino de visita, ¿verdad? Aleluya. No hay nadie. Todos somos de aquí. No hay nadie que ha venido por primera vez. Y si es así, Dios bendiga a cada hermano. Vamos a dar, aleluya, conclusión al culto de esta noche. Sabiendo que el martes tenemos culto en la mañana, ¿verdad? Y después la noche es la oración que hacemos la torre. El miércoles, estudio de la palabra de Dios, continuando. Gloria a Dios, el viernes, aquí otra vez. Y seguimos. Si hay algún anuncio especial. Ok, pues las damas se quedan con Wanda aquí. Aleluya. Ahora que la pastora no está, queremos hablar con las damas. Gloria a Dios, pues Dios le bendiga. En este momento, Señor, nos presentamos una vez más, no por última vez, sino porque te damos gracias por tu palabra y por lo que tú has hecho, Señor mío. Gracias, Señor, aleluya, porque tú nos amas y siempre tienes algo para darnos, Señor. Ahora, Señor mío, ve con cada uno de nosotros a nuestros respectivos hogares. Líbranos de todo peligro, limpia el camino, Señor. Y que la bendición del Padre y del Espíritu Santo, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, vaya con cada uno de nosotros, con este gozo, con esta paz que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Y dice el pueblo de Dios: oh, aleluya. Señor, tú eres fiel y tu misericordia es eterna. That was real high. Aleluya. there is joy.